Estamos tratando de comunicarnos con Ariel de Brasrock, pero les cuento que estos compañeros, se trata de una fábrica recuperada, una empresa recuperada por sus propios trabajadores, como hablaba Nicolás hoy del otro lado, que han conseguido la ley de expropiación. Que esto es muy importante actualmente en la manera en que se vienen dando este tipo de conflictos, porque expropiar, digamos, una fábrica le da la garantía a los trabajadores de poder quedarse. De esto vamos a hablar con el compañero Ariel, que ya lo tenemos enganchado en línea. Buenas noches, Ariel, ¿cómo te va? Marcelo, hola, te saluda. Buenas noches para todas las audiencias y para ustedes, gracias por el llamado. No, gracias a vos, compañero, por estar esta noche con nosotros acá en el programa, ¿eh? Ariel, estábamos comentando un poco, digamos, que esta semana ustedes lograron algo muy importante para cualquier fábrica recuperada, que es, lograron que la provincia de Buenos Aires dicte una ley de expropiación para poder mantener su fuente de trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad que es una de las peleas grandes, digamos, y la gran lucha que tenemos las fábricas recuperadas en cuanto a lo legal, que es el tema de la expropiación, ya que siempre, desde que arrancamos, estamos con el temor de que nos saquen, siempre, dos por tres, digamos, caen denuncias de usurpación, digamos, del lugar, que lo único que hacemos es cuidar nuestra fuente de trabajo y, digamos, que siempre por lo que se pelea es por la expropiación y que hoy en día, gracias a Dios, es una tranquilidad enorme. Es el día de hoy que todavía no caemos, digamos, de la situación. Ariel, ¿dónde están ustedes? Nosotros estamos en la localidad de Munro, partido de Vicente López. Uh-huh. Ya hace 2 años, digamos, de que formamos cooperativa. Y bueno, 2 años de lucha, que recién ahora podemos consagrarnos, por decirlo de alguna forma, sí. con la expropiación. Que tampoco, ¿no? Digamos, no le da la garantía, esto, la lucha sigue, ¿no? Esta es la realidad. Por supuesto que la lucha sigue, pero bueno, es un paso realmente muy importante, porque al momento del debate de comprar una máquina, compramos, no compramos, pintamos, no pintamos, el debate de si nos van a sacar, no nos van a sacar. Ariel, ¿a qué se dedican ustedes actualmente? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que fabrican? Nosotros nos dedicamos a la fabricación de herrajes y griferías de estilo, todo fabricado en bronce, más para lo que es el rubro, digamos, hotelería, apunta un poco más a ese target, digamos, y nada, la verdad hacemos cosas muy lindas. Iluminación también, todo en bronce, todas cosas de estilo. Todas cosas de bronce de estilo, digamos, eso es lo que trabajan. ¿Y ustedes tenían, digamos, un patrón? ¿Son una fábrica recuperada? ¿Cómo es la historia de la lucha de ustedes, compañero? Sí, nosotros trabajamos en una empresa común y corriente, siempre veníamos con problemas de atraso de quincena. Uh-huh. Un lunes vamos a trabajar como cualquier lunes y nos encontramos con que la empresa estaba cerrada. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el 2013. 10 de junio de 2013. Uh-huh. Y bueno, cuando llegamos estaba la empresa cerrada. Decidimos entrar a ver qué pasó y cuando entramos nos dimos cuenta que habían hecho un vaciamiento de empresa. Ajá. Llevándose la maquinaria, materia prima, todo lo que encontraron, digamos. ¿Pero se llevaron todo? ¿Le dejaron pocas cosas? No, lo único que dejaron fueron máquinas obsoletas, uh-huh. Agujereadoras, digamos, que las tuvimos que después arreglar nosotros. Uh-huh. Realmente quedó devastada, hasta cosas de la luz, artefactos de luz, no sé, que quedó bastante, digamos, deteriorado, digamos, como para empezar a trabajar. De hecho, estuvimos 6 meses parados porque no teníamos maquinaria, materia prima, un montón de cosas, digamos, faltantes. Uh-huh. Así que 6 meses estuvimos parados mirándonos la cara y viviendo de la nada, vendiendo algunas pocas cosas de oficina que quedaban, computadoras, cosas de ese estilo para poder subsistir y llevar algo a la familia, que en ese momento éramos 40 compañeros. Se hacía realmente muy duro de un día para el otro quedarnos sin el ingreso, que es lo que nos permitía vivir. Uh-huh. Y después tomaron la decisión de constituirse en cooperativa en algún momento, sí. Me imagino que habrán, digamos, quedado menos compañeros que en esa situación tan grave, ¿no? Sí, la verdad que ese momento fue una decisión difícil porque realmente nosotros, acostumbrado a que llegaba a fin de mes cobrar e irnos a casa, como que no teníamos noción, digamos, lo que era una cooperativa. Y bueno, digamos, pasar del, con el paso del tiempo salió la idea de que se estaba la posibilidad de formar una cooperativa. Y realmente hoy en día creemos que es una herramienta muy importante de trabajo, que es una forma de trabajo, nada que ver, digamos, al maltrato, digamos, que teníamos con los patrones. Y creemos que realmente es una forma de trabajo la cooperativa, donde prevalecen los valores de solidaridad, de compañerismo, donde nos fijamos que esté mejor el otro antes que uno, y realmente creo que es una forma muy buena de trabajo. Claro. Ariel, ¿y ahora cuántos compañeros quedaron de los 40? Hoy quedamos 10. Quedamos 10 compañeros. En el camino, bueno, fueron quedando muchos compañeros, lamentablemente, porque sí, me imagino, fue un camino largo, donde, ya te digo, la plata no alcanzaba, y lamentablemente en el camino fueron quedando muchos compañeros, y donde teníamos que hacer changa, vivir de otra cosa, porque no daba para vivir, digamos, de la fábrica. Así que bueno, lamentablemente fueron quedando muchos compañeros en el camino, en el cual todavía tenemos relación, y bueno, ojalá que el día de mañana crezca esto y podamos implementar, que vengan más compañeros a sumarse a este proyecto. Claro, muy bien, eso, ese pensamiento, ¿no? Que surge nada más la fábrica recuperada. Estamos en Blues Obrero, Nico. Digo, este pensamiento que es el que dice Ariel, de que en el único lugar que es la fábrica donde se piensa en vamos a reincorporar a los otros compañeros. Eso es muy importante, Ariel. Te hago una pregunta. ¿Y el Estado, digo, en este proceso jugó un papel, digamos, cómo juega un papel siempre, ¿no? El Estado en el tema de fábricas recuperadas. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo lo sintieron a esa cuestión? Sí, realmente uno nunca está preparado, digamos, para estas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso pasa y tenés que salir a pelearla de la mejor manera. Uh-huh. Hoy en día es una experiencia con un gusto amargo, pero a su vez es una experiencia linda, donde aprendimos a trabajar y a ganarnos, digamos, la plata de la mejor forma, que es la autogestión. Claro. O sea, hacer nuestra propia plata, y es algo que tiene un valor inmenso. Lo que yo te preguntaba era, digo, ¿ustedes recibieron algún tipo de subsidios del Estado? ¿Los acompañó de alguna manera concreta? Digamos, subsidios por el momento, digamos, no hemos recibido grandes subsidios para maquinaria, que es lo que más nos hace falta, pero uh-huh. sí hemos recibido apoyo de por ahí de otro lado, de la organización, que uh-huh. creo que es una herramienta muy importante, que es lo que hace falta justamente para esto, es organización. Uh-huh. Y creo que el Estado en este caso está muy presente, digamos, las cooperativas. Uh-huh. Si bien también reclamamos tipo la expropiación, que por ahí lleva, demanda tiempo y ese tipo de cosas, pero también reconocemos que en ciertas partes está presente y siempre está ahí dando una mano, digamos, para la inclusión, y no cerrar, digamos, no es la idea justamente cerrar fábricas, ¿no? Y ahora con la producción, vos me decías, ¿tienen clientes particulares? Decías que hacían cosas para hoteles. ¿Tienen clientes que son hoteleros? Claro, sí. Eso también fue muy complicado, digamos, la clientela, porque esta empresa exportaba afuera. Uh-huh. Y nosotros, la verdad es que siempre estuvimos atrás de la maquinaria, y hoy en día encontrarnos con que tenemos que salir a vender, con que tenemos que hacer administración, sacar costos, todo ese tipo de cosas, la verdad que fue durísimo. Y recién hoy, digamos, empezamos a hacer clientes particulares, hotelería, arquitectos, por ahí un poco más, que también es un nivel de gente que nos costó muchísimo, muchísimo entrar en ese mercado, ¿no? Así que bueno, muy de a poco, y es lo más costoso hacer los clientes. Ariel, ustedes son compañeros jóvenes, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 28 años. 28 años, ¿y era tu primer laburo este? Sí, yo empecé de muy chico, digamos, ahí, empecé a los 17 años, 18, y realmente fue mi única experiencia fuerte, digamos, de trabajo, y nada, digamos que acá estamos peleando. Y hoy además estás autogestionando una empresa que es colectiva, diferente, ¿no? Digo, muy, muy interesante. Bueno, compañero, te agradecemos muchísimo por estar esta noche hoy con nosotros. ¿Y la ley la están festejando? ¿Qué van a hacer? Sí, tenemos pensado la semana que viene hacer un festejo, al cual están invitados. Muy bien. Así que sí, de la mejor manera vamos a tratar de festejar, que la verdad que vale la pena. Sí, me imagino. Te mando un abrazo enorme desde acá, te mando otro abrazo, Nico. Sobre todo valoramos mucho esa fuerza que ponés y bueno, siendo un compañero tan joven que estés tan dedicado a este tema, ¿eh? Te mandamos un abrazo fuerte, Ariel. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, a Nico, a vos, a toda la audiencia, y nada, aquí dejo un mensaje claro y sencillo, de lo más humilde que uno puede rescatar en toda esta historia, que es no bajar los brazos, sea en el ámbito que sea, en el estudio, en el trabajo, en la vida, no bajar los brazos, porque realmente nos pasó que arrancamos de la nada con menos 10 y nos dimos cuenta que con perseverancia, con lucha, se puede. Así que no bajar los brazos en ningún proyecto que emprendan. Gracias, Ariel. Un abrazo enorme. ¿Eh? Abrazo. Hablábamos, Nico, con Ariel Juárez de la cooperativa Brass Rod, que recientemente logró la sanción de la ley de expropiación, que hoy realmente es el único país, Argentina, el único país del mundo que expropia fábricas. El único país del mundo, no es menor. Vamos a seguir escuchando a Steve Rapoport.